Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Las risas. Regresamos en la cocina del periodismo. Las risas despertadas acá en el estudio es porque vemos por la pantalla de TN que el Fox Terrier de Bush mordió a un periodista. Una noticia realmente trascendental para el futuro del mundo. Lo mejor de todo fue el dedito del periodista con la curita. Eso me causó mucha gracia. Regresamos en la cocina del periodismo, volvemos a la seriedad, escuchamos de fondo Huellas, nuestra sección que tiene que ver con recorrer un poco periodistas y medios del pasado que han dejado su marca, que han dejado su huella. Laura Brizuela, quien ya estaba con nosotros, y María Eugenia Barroneo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo estoy bien de nuevo. Nuevamente bien. ¿De qué nos van a hablar? ¿Qué nos van a contar en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de La Noticia Rebelde, que fue un programa que rompió los moldes y las estructuras conocidas hasta el momento para un programa de televisión. ¿Teníamos la cortina o no? ¿De fondo para escuchar? Bueno, por favor, estamos presenciando operador. Un momento digno de Mirta Legrand. Así no. Bueno. Bueno, lo novedoso que tuvo fue que comenzó a mostrar la realidad desde otro punto de vista, desacartonó el relato de la información, marcó un antes y un después dentro del periodismo humorístico. Comenzó a salir el aire en abril del 86 por Argentina Televisora Color y en pocos meses se transformó en un ciclo de éxito. Se veía de lunes a viernes de 19 a 20. Tenemos que poner en contexto el momento en el que salió. Hacía 3 años que había retornado la democracia de la mano de Alfonsín y se termina un periodo de dictadura en el que estaba instaurada una censura absoluta sobre los medios. El miedo no permitía correrse mucho de los límites impuestos y no se pensaba en ver a un periodista comentando una noticia de otra manera que no fuera la neutral. Por eso también el mérito de La Noticia Rebelde, que además de tener toda esta cuestión del humor, el humor absurdo, donde, bueno, por ejemplo, el notero Nicolás Repetto empezó a meter a la gente que no estaba acostumbrada a no estaba trabajada para la televisión. Entonces las respuestas eran tal vez más originales, se sorprendían. Y todas las preguntas de Nicolás Repetto tenían siempre, bueno, de la Noticia Rebelde en sí, tenían alguna connotación sexual. Entonces eran muy divertidas. Bueno, otra cosa innovadora eran las secciones que tenían y donde se repartían muy bien los roles ellos. Por ejemplo, pasando revista, en esa sección Castelo y Becerra desgranaban las novedades de los semanarios, se divertían con los temas importantes de Para Ti, de gente, de caras, todas esas. 20 años después lo siguen haciendo como algo. Bueno, habitual. Eso es lo que hizo La Noticia Rebelde, realmente. Bueno. Mucho de las novedades que ellos impusieron hasta el día de hoy son usadas por muchos programas de la televisión. Bueno, después está el reportaje donde Ginsburg y Abrevalla se divertían con los invitados, los hacían contar, mostrar otra faceta de lo que la gente conocía. Sí. Tenemos. No, dale. No, quería pasar al audio de Bilardo. Ajá. Que es una entrevista que le hicieron a Bilardo después de el Mundial 86. ¿Cuándo claro. volvió? ¿Cuándo volvió? Ahí va. Sí. ¿No se sentía ruido de ventana de noche? No. Estaba bien controlada. Uh-huh. ¿Y vos le revisabas las manos a la mañana, por ejemplo? No, a mí me interesa cómo anda el cinto de las piernas. Claro. Y no notabas que temblequeaba. A la mañana tempranito, a la tarde ya estaban hechos. Pero estaban a la mañana. Estaban bien, no. Vos te das cuenta cuando entrenas. Bueno, otra parte interesante eran los móviles que ya los habíamos comentado. Estaban noteros nuevos, Nicolás Repetto, Daniel Araos, Teresita Ferrari. No dijimos quiénes eran los conductores, porque bueno, La Noticia Rebelde tuvo como 2 etapas, fue del 86, empezó, en el 88 se separaron, Y bueno, los conductores al principio eran Adolfo Castelo, Jorge Ginsburg, Nicolás Repetto, Raúl Becerra y Carlos Abrevalla. Después en el 88, Ginsburg y Abrevalla se van a Canal 13, a Sin Red, ¿no? Al programa Sin Red. Ginsburg y Becerra. Ginsburg y Becerra. Que eran, le decían los enanos. Sí. Se separaron los enanos, pero los otros siguieron. Siguieron un año más, en el 89, hasta que Menem lo saca del aire. Porque bueno, recordemos que ATC es... depende del estado, así que bueno, no sé si le cayó muy bien a Menem las críticas de estos conductores. Bueno, siguiendo con la premisa de Ginsburg, que siempre decía que un programa tenía que transmitir la misma onda que con la que se llevaban los integrantes, ellos, que tenía que ser como un gran club de amigos. Uh-huh. Bueno, él con Abrevalla terminaron juntos en la secundaria, empezaron derecho, abandonaron. Empezaron a trabajar con Cacho Fontana en el 72. En el 75 empezaron a publicar Diógenes y el Linchera en Clarín. Después hacían también los libretos de Tato Bores para Actor Cómico de la Nación. Y bueno, después empezaron con La Noticia Rebelde. Claro. Bueno, Adolfo Castelo, que es otro de los conductores también muy importantes, fue humorista, periodista, conductor de televisión y radio. Nació en Buenos Aires en el 40 y murió en el 2004, también acá en Buenos Aires, como consecuencia de una insuficiencia producida por un tratamiento de cáncer de pulmón. También hacía... A ver si Leandro acá se comporta. Favor, me está desconcentrando. ¿Qué le pasa, Leo? Tengo un problema con un producto. Bueno, hacía mucho humor absurdo. Fue creador, Castelo, de publicaciones como, bueno, TXT, de la que salió Barcelona, hoy sigue en las calles. Muy buena, para el que no la conoce. Sí. ¿Qué? No, es muy buena revista. Barcelona. Realmente tienen que priorizar ese diario por sobre los demás medios de comunicación gráficos. Alguna vez en una entrevista con la revista Noticias, sobre ese Berbisky, dijo que la mejor revista de análisis político era Barcelona. Es genial, es muy buena. Bueno, otro dato de Castillo es que se lo reconoce como uno de los mentores de Día D, ¿se acuerdan el programa de sí. La Nata? Del que también salieron un montón de periodistas. Y bueno, Jorge Ginsburg, también periodista, humorista, productor teatral, conductor de televisión y radio, trabajó en revistas como Satiricón y Humor. Se caracterizaba en La Noticia Rebelde por sus preguntas muy inteligentes, muy rápidos. Tenían esta chispa, ¿no? Que se notaba. Además, es muy bueno ver, por ejemplo, los videos de La Noticia, están en, hay muchos, ¿no? En YouTube. Y uno los ve y se mata de risa viendo los reportajes, la frescura, cómo se expresaban. Sí, el programa lo hacían mucho ellos, por ahí tenían una escenografía muy básica, una mesa, cuatro sillas, y ellos realmente hacían el programa muy... Bueno, muy innovador, pasó a ser un programa de culto. Pasó después a ser un programa de culto. Bueno, Abrevalla decía que no tenían competencia, salvo 9 Diario, en esa época. Imagínate que un programa de humor tenga competencia. Bueno, en esa época empieza a salir José César. También, que ya fue tratado en esta columna. Que ya lo tratamos en Huellas. Bueno, en el 87, Abrevalla decidió hacer una apertura leyendo un texto crítico sobre los medios de comunicación. De esta manera utilizaba la pantalla para hacer una arrolladora denuncia sobre los medios. Decía: todos los argentinos estamos pagando por los medios, tanto estatales como privados. Si los medios de difusión en Argentina no trabajan en favor del proyecto de la mayoría de los argentinos, nuestro futuro será como nuestro pasado. Una interminable y sangrienta pelea por los espacios de poder, una constante y retardada lucha por dominar a los otros. Bueno, y como para terminar, tenemos un audio de donde Ginsburg entrevista junto con Becerra, ¿no? Becerra, a Chespirito, Roberto Bolaños, el que hizo El Chavo, bueno. El Chapulín Colorado, el doctor Chapatín. Y tantos personajes memorables. Lucas, ahí. No me acuerdo. Lucas. El Chavo del Ocho. Bueno, por supuesto, El Chavo del Ocho, pero... ahora me voy a acordar. Después del audio me voy a acordar, pero era un sketch muy bueno que hacía Chespirito. Chicos, ¿cuáles son sus planes? No, yo no trabajo para chicos. ¿No trabaja para chicos? No, trabajo para todo mundo. Sé que me ven muchos chicos, pero mi programa lo hago para mí. Es decir, ¿qué me divertiría a mí como espectador? Y dejé de ser chico hace ya más de 6, 7 años. No, en verdad, entonces lo ven niños, pero no lo hago dirigido a ellos. Ajá. O sea, es un fracaso para los grandes, digamos. No, los grandes me ven mucho. Sí. Se hacen tontos. Tal vez no lo ven ahora, ¿no? Pero lo vieron. Claro, cuando eran chicos. ¿Cuáles son sus vicios, Roberto? Cigarrillos, nada más. ¿Cómo y... ¿No enseña la marca? ¿Es comercial? No, estos no hay aquí en Buenos Aires. ¿Cómo se llaman? Delicados, es una mentira, es tabaco oscuro, fuertes. Pero son nada más el día en México. Ahora, ¿y no hay otro vicio, por ejemplo, que tiene que ver con el folclore? No, nada. ¿No? Hasta que me casé, las mujeres, pero como está mi esposa ahí, ya, pero no. O sea que después no fue un vicio, fue una necesidad. No, una nostalgia. Pero nada más hasta ahí. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado, y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera. Y consciente de esas deficiencias, sí, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Uh-huh. Es filosófico eso. ¿Oh? Yo me hace que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. No contabas con su astucia. Ahí estaba entonces, continuamos en la cocina del periodismo, escuchábamos entonces una entrevista en la Noticia Rebelde a Chespirito. Ajá. Todavía no nos acordamos de cómo era ese sketch de Tú y Yo Estamos Locos, Lucas. El licenciado, ¿no? Buenísimo, ese era para, más bien para los grandes. Espectacular, bueno, espectacular. Bueno, y eso fue algo muy breve de la Noticia Rebelde. Yo les aconsejo, si no lo han visto, ver alguno que otro de los capítulos que están en YouTube, por ejemplo. Son muy buenos. Bueno, despedimos entonces a María Eugenia, muchas gracias. Bueno, gracias. Nos encontraremos nuevamente en 15, 20 días aproximadamente. 20. 13:31 prácticamente, recordamos 51-97-53-38. ¿Qué va a hacer Bush después de que termine su mandato y le entregue el honor a Barack Obama? Ahora al menos el perrito ya está haciendo algo. Ya, sí, ya se está mandando macanas. Tenemos algunos mensajes, así que antes de irnos a la tanda, escuchamos los mensajes. Volvemos en un par de minutos. Mi nombre es Laura y yo creo que se va a dedicar, va a encontrar la forma para seguir robando y matando gente. Un beso. Bueno, ahora que se retira W. Bush, supongo que se va a asociar al Club del Rifle y va a salir a cazar pieles rojas. Buenas tardes, mi nombre es Lorena y supongo que Bush ahora se va a dedicar a matar negros, latinos y árabes personalmente en este momento que no tiene ejército a que mandar. Chau. Sí, habla Francisco de Belgrano. Lo que yo pienso que va a hacer Bush ahora que deja de ser presidente del gran país del norte es seguir haciendo lo que hizo toda su vida, cagar gente. Muchas gracias, chau.